¿Por qué nos mienten? ¿Nos engañan? Y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la mala. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo, estoy muy feliz. Hoy amanecí con la actitud enorme, con esas ganas inmensas de disfrutar el día de hoy. No sé, hagan lo que hagan, invítenme, neta, traigo toda la actitud y no sé, me siento muy, muy feliz, muy, muy de buenas. Así que eso es muy bueno, porque la verdad es que yo soy, como ese carácter fuerte que a veces es medio bipolar y de mal genio y así. Pero no, la verdad es que hoy me siento muy, muy bien. Pero bueno, el día de hoy les platico, vamos a hablar acerca de las conversaciones sexuales que toda pareja tiene, debe de tener. Entonces, para que por ahí estén al pendiente, como se dieron cuenta, ya salió mi opening. Y es porque salió un poquito tarde, 5 minutos después, pero pues aquí estoy nuevamente. Pero bueno, el día de hoy tengo una invitada especial, que por aquí vamos a interactuar algunos este tema tan rico y así de sexo sensualón, para que la saluden. Hola, muy buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Hola, Fanny, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, gracias por estar aquí, Belén, y compartir este tema conmigo y obviamente la cabina. Y pues comenzamos rapidísimo con el tema, porque el día de hoy tengo varios saluditos por ahí que entregar. Y también les voy a poner una musiquita rica para que se prendan el día de hoy. Pero bueno, nos vamos con la primera conversación que se debe platicar con tu pareja, que es acerca de los límites. La experimentación sexual es buena y saludable, pero debes establecer con tu pareja hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a llegar para evitar situaciones incómodas. ¿Cómo ves este tipo de tema, Belén? Pues muy interesante. Creo que se están rompiendo muchísimos tabús últimamente, entonces exacto, las mujeres estamos más abiertas a conocer, a experimentar, a que nuestra pareja sepa lo que queremos, y nosotras sobre todo saberlo también. Es importante que nos conozcamos y a su vez sepamos a la hora de tener este intercambio, esta intimidad, pues experimentar pues sensaciones muy buenas, satisfactorias y que nos dejen pues una experiencia muy rica, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Que seguramente con amor y con a nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Se pueden hacer muy buenas cosas. Exactamente, pero ¿qué piensas acerca de los límites? ¿Qué tal si llega una persona o no sé, tu experiencia sexual, ya ves toda la experiencia, acerca de que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer esto, por ejemplo, no me gusta el sexo oral, ni hacerlo, ni que me lo hagan, ni así, porque se me hace asqueroso. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo pienso que mal. Pues mira, yo creo que es respetable, ¿no? Uh-huh. Todas las personas somos diferentes y creo que en gusto se rompe en géneros, ¿no? La verdad es que pues son temas muy íntimos en los cuales sí, esa parte de los límites las tienes que hablar desde el principio, ¿no? Cuando estás con alguien, porque al momento de la intimidad, ya del cachondeo, de la cuestión en donde estás prendido, pues a veces no puedes hablar de ese tipo de cosas porque pues el tiempo pasa, no es el momento adecuado probablemente. Pues, y antes de decir qué me gusta, cómo me gusta, dónde me gusta que me toquen, okay, uh-huh, todo esto es fundamental, ¿no? Para que puedas tener una experiencia realmente placentera y respetando siempre al otro, ¿no? Exactamente. Respetando. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Respetar. Si en ese sentido yo a lo mejor no me gusta algo y no que convenza, sino que simplemente doy mi punto de vista hacia lo que a mí me gusta y cómo me gusta, probablemente la otra persona pueda atreverse a hacer algo diferente. Por eso es la cuestión de experimentar, ¿no? Uh-huh. De, a lo mejor yo digo, no sé, se me hace asqueroso y yo no lo quisiera hacer, pero a lo mejor y te gusta, o sea, no pierdes nada con experimentar el momento. Si de plano no te agrada esa sensación o lo que tú quieras, pues mejor lo dejas, ¿no? Así por un lado, pero al menos ya lo experimentaste. Así y lo es. Intentaste. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto, que es lo que tú hablabas de las rutinas y los tabús. Es fácil caer en patrones sexuales, especialmente si la pareja comienza la relación con poca información sexual o teniendo fuertes opiniones sobre lo que es normal, entre comillas, ¿no? O sea, es lo que ves, como por ejemplo, en películas. Uh-huh. La persona arriba de la otra, sí. Ahí como las que posiciones, relaciones, ajá, como básicas, sí, ¿no? Las básicas. Uh-huh. ¿Qué piensas acerca de la rutina y los tabús? Híjole, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que pues hay de todo en este camino, ¿no? Y hay muchas personas que pues no experimentan o no saben porque no conocen. No me considero tampoco experta, ¿verdad? Okay. Pero que son muy tradicionalistas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando eres muy tradicionalista, es complicado romper paradigmas para conocer otro tipo de cosas, ¿no? Si están bien, si están mal, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo pues a tu estructura como persona, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, sí es padre como que el hecho de informarse, ¿no? De platicar con otras personas, con otras mujeres, de sus sensaciones, no está mal, ¿no? Siempre anteponiendo, por supuesto, sin críticas y con respeto, lo que a mí me gusta y cómo me gusta hacerlo. Y bueno, en este sentido, te digo, yo veo ahorita una generación de jóvenes en donde, bueno, yo también soy joven, pero que se están dando más la oportunidad de aventurarse a tomar más información. Exacto. Y entonces eso está padre, ¿no? Porque vemos en la calle y vamos pasando y vemos pues varias tiendas que se dedican a esto de vender, digámoslo así, placer. Ajá, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y son cosas que te ayudan a estar mejor con tu pareja, ¿no? A estar mejor con tu pareja y a conocerte más las sensaciones que puedes experimentar tu cuerpo, ¿no? Entonces, conociendo tu cuerpo, híjole, ya estás del otro lado. Ya, ¿no? Con eso ya, sí. Ya le hiciste. Así pero es. Entonces, en este caso, ¿está bien, por ejemplo, comprar placer? O no sé, a lo mejor hay personas que dicen, es que yo no lo quiero, o yo no lo quiero intentar con mi pareja porque siento que voy a hacer un fracaso en la cama, o porque siento que la voy a cagar en algo y prefiero intentarlo con alguien de confianza y que me diga, no sé, cómo lo hago, experimentar, porque, o sea, de verdad hay personas que a lo mejor sí buscan la manera, por ejemplo, en este caso los hombres, no sé, irse con una vendedora de placer, como ajá, tú dices, y pues que ellas mismas les enseñen, ¿no? O sea, puede ser y no, pero simplemente estás a favor o en contra de eso. Híjole, la verdad no estoy muy a favor, ¿no? Ajá, yo sí, creo sí, que sí. Es un tema de salud también importante. Sí, sí, sí, obvio. Entonces, digo, preguntémonos nosotras mismas si nos gustaría que nuestra pareja nos pusiera en riesgo en alguna situación así. Buen, ¿no? Punto. Sí, entonces, sí. Si a mí no me gusta que mi pareja esté con otras personas, pues evidentemente pues no va a ser como un tema, ¿no? Ajá, no va a ser un tema que a mí me favorezca. Por otro lado, yo más bien me enfocaría a vender placer como el hecho de que hay tiendas, ¿no? Que venden, no sé, los lubricantes, las los anillos, y un sinfín de cosas que realmente... Pero de cuenta, al final de cuentas, pues no te enseñan lo mismo de estar con una persona pues en la cama. Por supuesto, obviamente. Tienes que experimentar y tienes que estar en el momento y tienes que estar con esa persona y qué mejor que los dos aprendan juntos. Exactamente. ¿No? Qué mejor que tu pareja y tú aprendan juntos y que vayan conociendo así como que me gusta, que no me gusta, ahora vamos a experimentar con esto. Ah, ¿sabes qué? Esta parte no como que no me causa mucho placer. Igualmente, las posiciones. Exacto. ¿No? Y romper tabús es bien importante, ¿no? Bien importante. Yo más, creo que más la rutina, ¿no? En la pareja. Rutina, por supuesto. Se vuelve algo ya de todos los días, entonces la verdad es que hay que hacer cosas diferentes para avivar, ¿no? Esa llama, esa pasión entre las personas y que no se te muera lo físico, ¿no? Sí, y sí, sí. para mí es fundamental que haya buena comunicación. Habiendo buena comunicación, tienes el poder, el sartén por el mango de decir, a mí me gusta esto sin ningún tipo de embrollo en la cabeza que te puedas tú meter, sí, porque sí, las sí. mujeres somos las que nos metemos un chorro de telarañas ahí en el cerebro y después no podemos ni decir qué nos gusta, cómo nos gusta, si queremos correr, brincar, saltar, lo que sea, gritar, no sé, embarrarnos de algo. Ah, bueno, eso es otra forma, ¿no? Así pero es. Bueno, antes de seguir con el tema, nos vamos a ir a una canción, Belén, rapidísimo, pero quiero recordarles que pueden estar en contacto conmigo a través de redes sociales de Facebook, como Notus, la encuentran, y en Notus Radio directamente. También les tengo una sorpresa, tengo por ahí dos regalos, tengo dos discos del Mimoso original, a quien les guste la banda, y quienes por ahí, si tengo por ahí a mis fans o a las personas que me siguen tanto, si lo quieren así, luego mándenme inbox y a ver cómo le manejamos para darles regalitos, ya sea discos del Mimoso, también tengo otros discos de algunas bandas, pero cuando gusten algún regalito, ahí están, ¿no? Y de igualmente boletos para el balneario, y pronto tendré una sorpresita para un evento que va a estar en Dirty Martini, a quien le guste la fiestota, pues por ahí también voy a promocionar algunos. Pero bueno, nos vamos a una canción que se llama Vuela Corazón, muy muy buena, ando con la actitud, entonces los voy a aprender un poquito, así que regresamos, esto es Set de la Mala. Estás. Hoy te escribo buscando complicidad. Sé que sufres en soledad. No lo queríamos, mas hoy es necesidad. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón. Tal vez la ves. Dile que me mata el dolor. No es fácil olvidar. Cuando olvidaste valorarte. Valorar el amor de quien no pudo amarte. No todo está perdido. Temo por ser no correspondido. O siendo traicionado por haber sido testigo de un desamor. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón. Tal vez la ves. Dile que me mata el dolor. No te preocupes, todo lo arregla el tiempo. Después de tantas tormentas, por fin llega la calma. Vuela corazón. El dolor. me mata el dolor. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Muchas gracias de verdad por estar aquí, escucharme. Me siento súper feliz porque de verdad todas las personas que desde el principio empezaron así como que a escuchar mi programa y así, todavía siguen ahí, todavía siguen escuchándome, y de verdad les agradezco infinitamente porque yo sé que mi voz no es nada agradable, pero a lo mejor para algunas personas sí, ¿no? ya veremos, pero muchas gracias de verdad por escuchar mis programas y claro, cada viernes, y ya les he dicho y platicado que quien quiera estar conmigo en la cabina de radio, con mucho gusto, las puertas de Notus están abiertas y mucho más las de mi programa. Entonces, para que por ahí contáctenme por inbox o lo que ustedes quieran, ya les había dicho mis redes sociales, Estefanía Conejo, y de igual manera en Snapchat, WhatsApp, lo que ustedes gusten, por ahí estoy al pendiente de ustedes. Pero antes de seguir con el programa, quiero mandar un saludo enorme, que por ahí me lo están pidiendo. Saludos hasta el ICA, a los de la carrera de Ingeniería Mecánica Agrícola que me están escuchando, Paco Rodríguez, que por ahí me pidió los saluditos. Le mando un enorme beso y un abrazo grandísimo. A ver si pronto nos vemos y claro, armamos la peda o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero bueno, un abrazo enormísimo. También quiero mandar saludos a Cris Caballero, que también por ahí está interactuando conmigo. Muchísimas gracias, Cris, por escuchar mi programa. A Lau Rangel, que como siempre me está escuchando, de verdad, niña, muchísimas gracias. Gracias, te mando un abrazo grandísimo. Siempre estás ahí al pendiente de mi programa y te lo agradezco. Participo por los discos, participo por los premios porque eres una de mis fans y eso te lo agradezco muchísimo. También a Magda Camarillo, que dice que siempre hablo de sexo, pues ¿qué quieres? El morbo entre la gente. Siempre están al pendiente de mis temas de sexualidad o mis temas amorosos, pero también a veces hablo de amor, así que no seas, no digas ese tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, sí me enfoco así como que en el amor, en el sexo, a veces ando así como que odiando a todo mundo y hablamos de venganza, de desamor, de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, saludos a todos ellos y un enorme abrazo grandísimo. Pero bueno, siguiendo con el tema, Belén, te voy a platicar el siguiente punto, que es la disfuncionalidad. Ahí ya llegamos a otro tipo de cosas. No llegar al orgasmo o que tu pareja termine, entre comillas, de forma prematura, son temas delicados y que no se deben abordar en pleno acto sexual. Por el contrario, pídele a tu pareja que se tome su tiempo para complacerte o déjale saber que disfrutas mucho del momento que más te guste. Si el problema persiste, entonces busca el momento apropiado para tocar el tema fuera de la habitación. Y eso es, este es un tema ya un poquito, se puede decir, más formal, porque en realidad ya es, nos habla de que en realidad no hay comunicación en ese tipo de parejas. ¿Tú cómo ves? Híjole, pues yo creo que es un tema, y un tema importante, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo decir? Es bien complicado, como en el caso de las mujeres, cuando nuestra pareja llega a terminar primero, pues como comentárselo, ¿no? Sí. Y digo, puede haber problemas graves, sin embargo, yo creo que con el mayor tacto posible hablarlo y decir, ¿sabes qué? Pues hay que experimentar otras cosas como para que yo primero pueda satisfacer, si es que mi pareja es rapidito, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, pero hablarlo con toda honestidad, sobre todo, ¿sabes? Y con toda la confianza del mundo, sin herir susceptibilidades, porque la verdad es que en esta cuestión del sexo, pues uno tiene que tener la cabeza bien fría. O sea, vas a satisfacer necesidades corporales, físicas, qué mejor que estés con tu pareja y que la ames y que haya amor y que todas estas cuestiones padrísimas, ¿no? Y a veces, fíjate que yo me he dado cuenta que cuando existe más amor es cuando más difícil a veces se pueden dar estos temas, ¿no? Por no lastimar al otro, no, hay que hablarlo como va. Pues yo digo que es mucho mejor, ¿no? Entre más amor haya, se supone que más confianza o más comunicación. Se supone. Sí da mucho miedo lastimar a la otra persona, pero es que imagínate, o sea, estar en el sexo y que ya de repente, por lo regular se les da más a los hombres de terminar primero. Sí, claro. Bueno, o eso se dice. Eso se dice. ¿Quién sabe, no? Uh-huh. Y a las mujeres, pues ya terminé, pues ahí te quedas, ¿no? Así como que. Y es que hay tantos personalidades en esta cuestión, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser una tú en la vida diaria y encontrarte llena de energía o lleno de energía ya en la intimidad, ¿no? Entonces, uno no sabe de verdad qué tipo de personalidad puedas tú tomar en el momento de cerrar la puerta, ¿no? De cerrar la puerta y de tú tener esa experiencia, ¿no? En el sexo. Y ¿sabes qué? La parte más padre es que puedas ser sincero, ¿no? ¿Sabes qué? No terminé, no puedo, no me gusta así, vamos a experimentar. O sea, tiene que haber siempre soluciones. En la vida tiene que hacer siempre soluciones. Si tu pareja te gusta, si estás enamorado o si realmente quieres estar bien con esa persona, pues hay que ver qué travesurillas pueden hacer antes, ¿no? Cómo juguetear, si la persona es muy cachonda o se viene muy rápido. Ahí viene como lo de los es muy fajes sensible. Con ropa y todo por ese supuesto, pedo, ¿no? Todas estas cosas que puedes encontrar en el refrigerador, en el baño, como cremitas, aceititos, cosas que huelan rico, el incienso. O sea, todas esas cuestiones te abren los sentidos y de que se puede, se va a poder. O sea, ¿cómo de que no? Sí, claro, ¿no? Que sí. Yo creo que y sí bien se puede rico, llegar. Pues es que dices, la verdad es que es una de las cosas más, más ricas de este mundo, ¿no? Comer, dormir, ir al baño y tener sexo. Sí, y terminar, ¿no? y que sea como lo más rico, ¿no? Y descansar. Mira, yo creo que, las personas que nos estarán escuchando, seguramente, ¿sí? Y tú y mucha gente que aquí está en Otus, que ya hemos pasado por estas experiencias maravillosas. Sí, sí, sí. Terminando, la cara hasta se te ve diferente, ¿no? La sangre te recorre todo el cuerpo. No, sí. Te regenera las células. Y eso de que híjole, te ves radiante al siguiente te día. Te ves radiante. Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Te ves radiante. Entonces es muy bueno practicarlo. Uh-huh. Qué mejor que diario, ¿verdad? Exactamente, qué rico. Pero bueno, te voy a tocar otro punto que ese me gusta mucho, que es acerca de la seguridad. No importa cuántas parejas sexuales haya tenido cada uno, antes de tener su primer encuentro íntimo deben hablar sobre cuáles son sus métodos de protección y cuáles son sus estándares para tener sexo seguro. Al fin y al cabo es tu cuerpo y tienes que cuidarlo. Aquí ya hablamos más así de protegernos sexualmente, de platicar con tu pareja, porque hay parejas y así, y por ahí me han comentado así de que ha habido problemas porque el hombre no quiere protegerse o no quiere usar que el condón y así, y entonces ya va como que más con la mujer así de, no, pues empastíllate y pues a ver qué, porque a veces no les gusta eso a los hombres. Y por supuesto. Bueno, y yo digo que pues no. Las empresas de condones siempre te van a vender que la sensibilidad y sí, bla, sí, bla, sí, bla, ¿no? Y evidentemente, digo, no soy hombre, pero lo sabemos y lo podemos deducir. Sí, sí, sí. A los hombres no les gusta a veces esta parte porque sí se pierde sensibilidad, efectivamente, sí, sí, sí, ¿no? Y bueno, es más difícil, seguro para ellos el poder disfrutar como nosotras disfrutamos, ¿no? Sí, sin sí, embargo, sí. ¿Sabes qué? Creo que esto es un tema ya ni siquiera ya de de que se suponga, ¿no? Uh-huh. No, los dos se deben de proteger. Los dos, creo que estamos en una situación en estos tiempos en donde casi tienes que traer en la bolsa, tanto las mujeres sí, como sí, los sí. hombres, el condón, sí, ¿no? O sea, no protección. Es una responsabilidad del solamente del hombre. Si tú quieres tener sexo con alguien o con tu pareja o algo, la mujer también puede ir a una farmacia y comprar sus condones y tenerlos ahí, no nada más el hombre, sí, ¿no? Sí. Porque la que se está protegiendo eres tú. Es igual, como lo comentábamos hace ratito, no es responsabilidad de los dos y creo que en la cuestión de que cuando quieres tener algo con alguien, ¿no? El que tú vayas un paso adelante, ¿no? Pues es fundamental. No te tienes que esperar a que el otro piense que, ah, se me olvidó el condón, pero ya estamos centrados aquí, entonces pues ya hay que hacerlo. No. A ver, al otro día, al otro día ver la situación de, oh, cielos, pude haber quedado embarazada o alguna enfermedad. Sí. No. O sea, para evitarte todos estos desmadres emocionales y mentales. Protéjanse. Hay que protegerse, ¿no? Y hay que platicarlo, pero hay que estar preparados, o sea, prevenir para no lamentar. No lamentar después. Sí. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción rapidísimo. Quiero mandar saludos a Evelyn Aldaco, que también me está escuchando, que también es una de las personas que por ahí siempre está al pendiente. A Liz Ornelas, que también por ahí está escuchándome, está al tanto de mi programa. Regresamos, nos vamos con la siguiente canción, que se llama Andas en mi cabeza. También así como que media rica la canción para que la escuchen. Regresamos. ¿Va? No se vayan, por favor. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Bueno, y estoy de vuelta. Gracias nuevamente por estar aquí. Les recuerdo que pueden estar interactuando conmigo a través de redes sociales para que por ahí estén al pendiente. Les recuerdo también a mis fans, a las personas que me escuchan y así, que por ahí tengo discos del Mimoso, a quien le guste la banda, para que estén al pendiente. Nada más, lo único que tienen que hacer es conseguir que 5 personas le den like a la página de No Tu Radio, a la de Facebook. Consigan 5 personas, mándenme los screenshots de estas personas que le dieron like y yo les voy a tener su disco ahí para ustedes. Pero nada más tengo 2, así que las primeras personas que me manden los screenshots, pues obviamente son los que va a ganar y los voy a publicar para que vean que pues no se hizo trampa ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, seguimos con el tema porque como siempre toda la vida se me acaba el tiempo y ya no tengo muchísimo más, pero seguimos con el tema, Belén. Y el siguiente, claro, punto que se tiene que hablar con las parejas es la exclusividad. No asumas que tu pareja sexual estará solo contigo. Busca un momento íntimo en el que ambos estén sobrios y hablen sobre ese aspecto. En ese caso es lo de la infidelidad, se puede decir, ¿no? Claro. Bueno, es que mira, ya ahorita... Ya es como... Lo tienes que platicar, ¿eh? O sea, la verdad es que con quién... ¿Tanto así? Sí, no... Híjole, también es un tema complicado porque ahora ya no es de ¿quieres ser mi novia? Sí, o tú qué piensas, la verdad es que, o sea, ¿quién te dice ahora en estos tiempos quieres ser mi novia? Ya es como hasta raro, ¿no? Uh-huh. Y hasta raro como preguntar y esa parte del cortejo se hace hasta como tedioso, como ridículo, ¿no? Ahora nada más te llegas, empiezas a andar con alguien, te das el besito, la agarrada de mano, la agarrada a lo mejor de otra cosa, y entonces pues ya piensas que esa persona ya estás en pareja, en relación con ella. Entonces, sí es importante hablar con la persona y decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy dándote exclusividad en mi vida, espero o lo mismo de tu parte, por supuesto, ¿no? O quedar en qué términos va a suceder o se va a realizar ese intercambio, ¿no? Sí. Porque pues no nada más estás intercambiando la intimidad con esa persona. O sea, ya viene ideas, ya vienen pláticas, conversaciones. O sea, realmente estás haciendo un intercambio con tu persona, ¿no? Estás dándote. Entonces, yo creo que el otro debería de dar lo mismo que tú estás dando, ¿no? Si no es algo serio, pues ya se hablará también desde el principio. Si nada más desde, sabes eso, que pues... no quiero nada serio, no estoy en posición de nada formal en este momento y ya se tomarán pues también las determinaciones necesarias, ¿no? Para andar con una o con otra persona, sí, o solo definitivamente. Exactamente, es como tú lo dices, ahora ya la gente empieza a salir con la persona, te das tus besos, ya se empiezan como a celar entre las dos personas y es así como que, y bueno, en algún momento llega a haber algún problema porque sales con otra gente y ahí es cuando vienen los reclamos y pues dices, es que nosotros no andamos, o sea, ni siquiera andamos, sí salimos y lo que quieras, pero yo todavía no te puedo dar mi exclusividad cuando todavía no me dices, no sé, claro, quieres ser mi novia, algo por el estilo. Y por ejemplo, yo soy así, o sea, hasta que no me lo digan, yo puedo salir yo con quien quiera y si soy soltera lo voy a disfrutar, claro, y lo voy a hacer de la manera en que yo decida o quiera. Obviamente, si ya me empieza a interesar la persona, si empiezo así como que darme mi espacio con otro tipo de gente y decir, claro, sabes que no se puede así, pero y eso es de cada quien y ya como cada quien lo quiera tomar. Sí, y sabes que también aquí que las mujeres estamos tomando como una fuerza y una iniciativa diferente a hace años, ¿no? Entonces, si te gusta, hay que hablarlo. Uh-huh. Si quieres estar con una persona, hay que hablarlo. O sí, sea, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo pretendo o mi idea es que tú y yo estemos juntos. Y el miedo este que de el no ya lo tenemos, ¿no? ¿No? Entonces, mejor hablar las cosas de frente, ¿no? Para que si la otra persona no está en el mismo canal que nosotros, pues lo sepamos desde el principio. O sea, exacto, no hay ninguna necesidad de estarnos ilusionando o idealizando a personas que no pueden dar lo mismo que nosotros queremos en ese momento. Entonces, mejor así. Sí, por supuesto. Y desde el principio, porque sí, eso de estar semanas, días, meses, a lo mejor esperando a alguien algo que no te lo puede dar en ese momento o no lo va a o te va a rechazar por X y Y situación, sí, sí, sí, pues mejor, ¿sabes qué? Hay muchísimas mujeres en la tierra y muchísimos hombres en la tierra también, como para iniciar algo a lo que tú quieres, ¿no? Sí. Que tú quieres en ese momento. Yo pienso que eso de que te pidan tiempo, de que esperes a la persona y así, eso es una estupidez. Porque sí es una estupidez, eso nada más es un pretexto de decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy en duda si quiero estar contigo o no, porque tengo a lo mejor otra persona. O a lo mejor sí estoy en duda por mis sentimientos, pero mejor hablarlo claro y decirle, ¿sabes qué? Por ahora no, luego a ver si se da, pero nada más no decirte, ay, espérame, por favor, o sea, dame 6 meses y luego ya vemos y si me gustas o así, no, la neta tengo, no. Ajá, claro, ¿no? Es mucho, me encantan todos los memes que pasan en el Facebook y en las redes sociales. Sí. Si no es tu prioridad, pues nunca lo va a ser, ¿no? Y es una realidad, de verdad, o sea, cuando alguien te gusta y te gusta bien, o sí, sea, sí, que está chida la cosa, que te apasiona, que sientes mariposas en la panza y otras cosas más por otros lados, sí, ¿no? Sí. Vas a hacer todo lo posible porque aunque sea 5 minutos, lo veas en el día. No importa que se den el beso, eso, apasionado, rico, sabroso, el apretón, el abrazo, todo. 5 minutos, pero lo vas a ver. Que veas a la persona. Por supuesto. Y te deja tranquilo y te vas a dormir bien a gusto. Pero si no se da y si no está dispuesta la otra persona, es que no, realmente, de verdad, no es prioridad. Y entonces déjalo ir. No te apegues. O sea, hay que se nos esté resbalando, de verdad. No, no vale la pena como que estar ahí sufriendo como para que nos quieran o para que nosotros queramos a un ideal que no se puede. Es que ya de plano no, sí, a fuerza de nos ni los calzones, ni los calzones, ni los zapatos, ni nada. Pero bueno, vamos al siguiente punto, que es el tiempo. Uh-huh. No siempre se está listo para tener sexo. Por eso, si tu pareja te hace un acercamiento, comunícale que no estás disponible en ese momento, pero asegúrate de que entienda que luego sí vas a querer. En este caso, puedes acariciarle, sonreír, sugerir en otro momento. Pero si hay personas, yo pienso que esto del tiempo, a lo mejor sí están en su derecho. Como tú dices, hay que respetar a la persona. Si no está lista para tener sexo, órale, no hay problema. Pero sí, eso también, como dices tú, se tiene que hablar desde el principio y no en el momento del acto. O sea, claro, lo llegas a prender o cosas así. O sea, imagínate, se queda todo prendidillo, todo parado el DC. Y luego que de repente tú le digas, no, pues sabes qué, pues no es que lista. Es un golpe duro y sí, pasa en hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no nada más es exclusivo de yo creo que más en mujeres puede ser, ¿no? Sí, probablemente pueda ser más en mujeres y que el hombre, pues, pierda a lo mejor la cabeza y quiera obligar, ¿no?, a la mujer o pasar a o pensar, ¿no?, que no hay cariño o que no quieren o no sé, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero definitivamente la situación acá es sobre todo lo que decíamos al principio, la comunicación y el respeto. ¿No estoy lista? Pues no estoy lista. Pero chingas. Pues sí, ya qué hacemos, ¿no? Si quieres mi cuerpecito, pues te chingas y te esperas. Pues se tiene uno que esperar. Ajá. Se tiene uno que esperar, pero aparte ponerse en los zapatos del otro. Sí, sí, sí, también. ¿No? Obviamente. Seguro lo que más cuesta trabajo y lo que más puede ser tú más tolerante y más paciente, la recompensa será mayor. Sí, ¿no? Entonces lo vas a disfrutar más, vas a estar mejor preparado, puedes como hasta planearlo. Sí, sí, sí. ¿No? Va a estar rico. Es como quien dice, valió la pena la espera, ¿no? Así es, ¿no? A que salga en una borrachera por ahí de que no supe ni qué hice ni quién está quedado. Hay unos videos extraordinarios en redes sociales donde en Estados Unidos pasan y ¿quién es este hombre? ¿O quién es esta mujer? Que ya se vaya. Ajá. No sabes ni con quién amaneciste. Ajá. Oh, Dios mío, por Dios. Por favor, dejen el alcohol, así como yo, cero vicios, nada de vicios, por favor. Sí, nada de nada. Pero bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero antes quiero mandar una dedicatoria que estaba para Janet Ornelas. Y dice, pues quiero decirle que no me daré por vencido, que esto que siento es real, que mi mundo se detiene cuando sonríe, cuando me mira, incluso cuando solo la imagino. Janet Ornelas, esta dedicatoria va para ti y pues también por aquí te dejaron una cancioncita, espero que te guste, así que regresamos a este programa, Set de la Mala, disfrútala Janet, también te mando un enorme beso y un abrazo porque pues también por ahí también eres mi amiguilla y espero vernos muy muy pronto, ¿vale? Un abrazo y quédense con esta canción. No, de amor. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. No está todo perdido, se quema mi fuego en tu piel. Cuando digo tu nombre, sé que no todo acabó. El amor sigue aquí, eso no terminó. Tú me miras así como ayer. Tiene tanto poder lo que siento. Ves que lo nuestro se quedó. Yo te puedo amar. Sea dolor, que es amargo el sabor. Si no estás, si te vas y no regresas, tú llamas. Yo te puedo llenar con mi piel, en tu piel es pasión. Que aún se puede salvar la ilusión. De cada detalle de ti, es mi único sueño el hacerte feliz. Que no importa lo que haya pasado, no importa el dolor, si hoy estás a mi lado. Estoy de regreso. Janet, espero que te haya gustado la cancioncita. Por ahí tienes a alguien, pues, enamorado. Así enamorado que, de ti, perdidamente loco. Con esa canción hasta casi lloro de la cursilería, la miel que se derrama aquí. Pues no, la neta no, yo sí estoy así contra el amor totalmente. Soltera y feliz, estoy mejor. Pero bueno, nos vamos al siguiente punto, que es el feedback. Déjale saber qué cosas te excitan y qué cosas no. Y durante el acto sexual, a sonidos, gestos o comentarios que le dejen saber a tu pareja que estás disfrutando de lo que te hace. Yo estoy a favor y en contra de esto. ¿Por qué? Porque es como... ¿cómo se dice la palabra? Fingir. O sea, están fingiendo el momento y a lo mejor no lo están disfrutando. Entonces, si lo disfrutan, pues órale, grítenle, no sé, el látigo o algo por el estilo. Agárrenlo del cabello y azótenlo. Sí. Díganle vulgaridades. Es que sabes que hay gente que le excita muchísimo. Ajá. Muchas cosas que a lo mejor uno, por eso es tan importante la comunicación. Dices, ay, a mí a lo mejor eso no me, ni siquiera me pasa por la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor hay personas que diciendo malas palabras y es que la personalidad te cambia completamente. Ajá, sí, puedes, sí, sí. Puedes hacer de todo dentro de, cerrando la puerta de tu cuarto, ¿no? Y sí es verdad, o sea, las malas, los gritos, los gemidos, las mordidas. Ajá. Dices, de repente el siguiente día todo chupeteado, chupeteada, mordida y todo. moretonia. ¿Por qué? ¿Por qué me siento ¿Qué así? Pedo? ¿Qué sucedió? Todo el dolor. Ni siquiera te puedes parar de la cama. Nah. No, no tan agresivo. A ver, camina personas... diferente. Me puedo pero dar sí, personas medias salvajes, ¿no? Hay mucho, sí, sí, por cosas. Supuesto. Es el pasivo, el agresivo, ajá, el salvaje, la gritona, el gritón, el que llora, no, el sentimental, llora, el emotivo, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta, no sé. Bueno, pues es que ahí de verdad puedes conocer otra parte de ti bien, bien importante, ¿no? Sí, sí, Y qué padre que lo puedas hacer y experimentar con alguien con el que la persona que tengas confianza, ¿no? Sí, sí, sí, en eso tiene. En ese aspecto no hay nada, no debería de haber como críticas. Hay sí, muchas cosas bien raras que se pueden dar en el sexo, ¿no? Como eso de los gestos. Sí. Como perrito. Como perro. No, pero hay hasta personas que les gustan y les excita que les bailen y así, pues... Claro, o que les peguen. O que les peguen, ¿no? Así, casi casi 50 sombras de Grey ahí. Sí, claro. El látigo o algo. De todo hay, de todo. Pero bueno, se me está terminando el tiempo. Nos vamos a otra canción rápido antes de terminar y finalizar el programa con el último punto, Belén. Nos vamos a la canción de Obsesionado de Farruko. Por cierto, saludos a Katia Urbitia, que por ahí está escuchando. Ahora sí no se me olvidaron tus saludos, corazón. Te mando un enorme abrazo y un enorme beso. Y te dejo con la cancioncita que por ahí pediste, ¿vale? Cuídate mucho y un abrazo. Ahorita regresamos. Esto es Set de la Mala. Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Ser el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento hasta un lugar donde estemos los dos. Fuera de este mundo, por un segundo, solo es tuyo. Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto. Dame la mano, que estás más segura. Que nació para mí, que jura y me perjura. Somos tierra y agua, las nubes y el cielo. Bebé, lo te amo, sobran lo que quiero. Es mi felicidad, tú tienes la llave. Mami, aquí es tuya y tú no lo sabes. Porque yo soy tuya, pero tú eres para mí. Sin aliento y que nos lleve el viento hasta un lugar donde estemos los dos. Fuera de este mundo, por un segundo, solo tú y yo. Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo. Ya se terminó literal mi programita. Ya siempre se me acaba el tiempo y de verdad, yo por más que quiero quedarme con ustedes, por más de que quiero complacerlos y así, no me alcanza el tiempo. Pero de todos modos, quédense porque a la una está el programa de Infocool, que por ahí, ya en unos minutitos, 6 minutitos más, estarán en vivo para que por ahí se queden escuchándolos también a estos chavos que manejan más eso de la cultura, traen grupos de rock, de banda, de todo, y traen promociones. De hecho, hay una promoción de serenata con banda, y para que se queden escuchándolos, y si les interesa, con muchísimo gusto, quédense por aquí, ¿vale? De igual manera, lo que les había dicho, las promociones de los discos que tengo y de los regalitos que tengo para ustedes, también chequenlo, mándenme inbox y ya les expliqué por ahí la dinámica. Entonces, para que no se vayan y estén interactuando conmigo por mis redes personales o así mismo por el Facebook de Notus Radio. Pero bueno, seguimos con el último punto, porque ya literal se acabó el tiempo, que es la planificación. Puede sonar poco romántico, pero las parejas deben hablar sobre cuándo sacarán tiempo para el sexo en medio de su apretada agenda. En este caso ya me voy así como que más a las parejas que ya están juntas, que están trabajando los dos o cosas así, ¿no? Que a veces no hay tiempo y el cansancio, no sé, ya no deja, la rutina, yo qué sé. En fin, lo importante es la calidad y no la cantidad. No la cantidad, así es. Pero dime tú qué opinas, Belén, ya para terminar el tema. Bueno, pues lo planeado es padre, pero lo no planeado también está muy bien, ¿no? Yo me voy por lo no planeado, la verdad. Sí, la verdad, pero ya es verdad que cuando una persona es muy ocupada, ¿no? O cuando tiene miles de actividades que hacer en el día, o hay personas que valoran mucho pues sus espacios, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahorita en estos momentos hay mucha gente soltera, ¿no? Que valora mucho su tiempo, y entonces sí tiene su pareja y todo, pero cada quien vive en su casa, no quiere como ese compromiso de estar todavía estar sí, juntos, de estar ¿no? juntos, ¿no? Conviviendo. Y es esa parte de hacer estrategias, de planificar, de organizar tiempos, de decir, bueno, vamos estos días, ¿no? Yo tengo tiempo el martes, el miércoles, el jueves o una vez a la semana o lo que sea, ¿no? Siempre respetando, por supuesto, y platicándolo sobre esta confianza y esta exclusividad que podemos tener con la gente, ¿no? Pero para mí es fundamental cuando tienes poco tiempo, ¿no? Disponible para esas partes. Cuando y no, que sí lo aproveches. Claro. Ajá. Cuando no, la verdad es que en cualquier momento, en cualquier parte y en cualquier lugar, puedes estar con tu pareja riquísimo, ¿no? Y aprovechar al máximo esos momentos de intimidad que puedas tener con alguien. Sí, sí. Lugares hay, fantasías hay. Disfrútenlo cada momento, porque de verdad, yo creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para así todo, es. Dense su tiempecito. Y pues, ¿qué más? Si es sexo, o sea, ¿qué más putas quieren? O sea, con eso ya descansas, con eso ya haces de todo. Así que, ¿qué más la quieres? La sonrisa en la boca se sí, te va a pintar, sea, una semana. Día, una semana ahí, literal. Claro, si es satisfactorio, por supuesto. Obvio. Tienes que echarle muchísimas ganas. Uh-huh. A lo mejor sí, no está en el momento de que están cansados así, pero ay, con un masaje que termine con final feliz. Ándale, qué maravilla. Exactamente. Sí, por ay, supuesto. No, Dios. Dios. Ya hasta se le antoja aquí a Fanny. Creo que necesito un masaje, a ver quién se apunta. Mándeme inbox. Sí. A ver quién se apunta. Pero bueno, por el día de hoy es todo. Los voy a dejar con la última canción, que se llama Como Yo Le Doy. También algo muy, muy rico para que perríen, para que lo disfruten. Es un tema muy, muy rico de perreo. Por ahí estaba comentando con Belén que últimamente el perreo, como el reggaetón y así, es como que lo del momento, ¿no? Uh-huh. Y como que está pegando con todo. Y la verdad muy es sensualón. Que, la verdad es que sí, acá muy muy sensualón, por si alguien me gusta bailar, nada, no es cierto. No, ya me divagué un poco. Sí, ya te transportaste. Sí, está bien, es que estos temas. Bien. Es fin de semana. Pues qué rico, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y relajarse. A gusto. Sí, sí. Con eso del masaje, es en serio, mándame. Pero bueno, el día de hoy esto, sí, claro. Les agradezco infinitamente por haber estado aquí. Te agradezco muchísimo, Belén, a por haber ti, estado por la invitación. En mi programa. La verdad es que me divertí mucho y la interactuó. Es muy, muy distinto interactuar con una mujer, porque el otro fin estuve con un hombre, uh-huh. y es muy distinto porque las ideas son muy diferentes. Sí, obviamente cada persona tiene o piensa distinto, por supuesto. Pero al final de cuentas, entre mujeres ya es otro pedo, ¿no? Es ya, otro rollazo, ¿no? Y le interactuar así es otra onda. Claro. Pero bueno, los dejo con la última canción, como yo le doy, gracias por todo. Un enorme beso, un abrazo y de verdad, gracias a todos mis seguidores por siempre estar aquí escuchándome. De verdad, siempre avísenme cuando me escuchen, por favor, porque a veces no sé ni quién me está escuchando. Y yo por mandarles saludos y así, o sea, por complacerlos, pues díganme un poquito, no sé. Pero bueno, es todo por hoy, gracias. Esto fue Set de la Mala, hasta luego. Ella no está enamorada de mí. No, mi hielo. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Sus labios sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Si se siente en love with me. No, no. Más el alza y de su hand.